mírame sin pestañear, cuéntame que es engendrar una historia llena de frialdad. Cruzo el cerro sin mirar atrás, un desierto con olor a sal que me entierra toda la vanidad. Algo pasa que ha salido mal, la conquista se ha enfermado ya y no va a resistir. Entra el bulto en plena oscuridad, sangra el vientre de la soledad, pronto está por parir. Descalzo está esperando refundar su país. Carne cruda se recuece ya, sin espacio donde germinar, pronto está por ser mío.